Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, cuyo objetivo es compartir con nuestros oyentes, allá donde estéis, las músicas más maravillosas del planeta, músicas de raíz popular, y eso lo hacemos a través de las 43 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del universo mundo. Hemos comenzado con la magnífica música de este pianista cubano, Roberto Fonseca, seca y lo que es su nuevo disco, incluso podemos decir lo que será su nuevo disco en el momento de hacer este programa. Quedan pocos días para que se publique, concretamente lo hará el día 28 de octubre, y se trata, como digo, de Roberto Fonseca, su disco A Book, un disco en el cual, como veis, intenta recrear el sonido de las viejas orquestas cubanas allá de los años 40 y 50, y a Femia que lo consigue. De hecho, ha contactado y ha requerido los servicios de viejos técnicos de sonido que estaban allí al pie del cañón para también mostrar esas antiguas técnicas que daban un sonido tan peculiar. Y la verdad es que el resultado es sumamente curioso. Lo que hemos escuchado es la pieza titulada Afromambo, el corte número 2 del disco, con las intervenciones vocales de Daimé Arocena y Carlos Calunga, junto a toda la orquesta y el piano de Roberto Fonseca. Y con tonalidades cubanas vamos a continuar en Mundofonías Cubanas y demás lugares, por ejemplo, que también conectan con el este de Europa, con The Gypsy Cuban Project. ¡Oye! ¡Qué rico! Ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, y los gitanos también tomamos café. Belén, Belén, Belén, ¿dónde tú estás metida? En el barrio Jesús María yo te he buscado y no te encontré. Y que yo estaba en casa, madrina, que ayer me mandó a buscar, que estando los chivos muertos para chango y emayá. ¡Ay! ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! Todos los negros tomamos café. Pues ahí teníamos ese clásico Ay, mamá Inés, esa composición de Eliseo Grenet que hizo famosa e inolvidable, por ejemplo, Bola de Nieve, aquí en la versión de este curioso proyecto llamado The Gypsy Cuban Project. A principios de este verano, según narran las crónicas, 15 músicos de origen gitano del este de Europa embarcaron en un vuelo hacia La Habana y allí se encontraron con un montón de músicos cubanos, y de allí surgió esta grabación, este disco, este encuentro musical, que desde luego también reveló conexiones inesperadas. Evidentemente Cuba, como prácticamente todos los rincones del mundo, han sido objeto de presencia gitana, y también las historias de gitanos y de descendientes de esclavos africanos tienen que ver mucho en cuanto a sufrimiento, migraciones, andar por el mundo, etcétera, etcétera. Este disco también sale publicado, al menos en Estados Unidos, no sabemos si llegará a otros lugares y cuándo lo hará, el día 28 de octubre, dentro de unos poquitos días, según hacemos este programa. Y vamos a seguir también un poco con esa conexión entre Europa del Este y América, ahora gracias a un músico griego llamado Stavridis Zanos, que nos presenta esta pieza, Un balcánico en Nueva York. Thank you. Es la música de este acordeonista griego, Stavridis Zanos, una música, como veis, llena de sugerencias en esta pieza, además, pues incluso lanzando con ritmos, podríamos decir, de drum and bass, etcétera, etcétera, el tema A Balkanian in New York, que es el que abre precisamente su disco Suitcase Full of Dreams, una maleta llena de sueños, el disco que este año publica este interesante artista. Y también algo de esto de conexiones entre el este de Europa y América tiene lo que viene a continuación, porque hay algunas referencias jazzísticas en la pieza que vamos a oír a continuación. Se trata de un grupo eslovaco que ya conocéis aquí en Mundofonías. Ellos se llaman Balkan Ensemble y nos presentan su nuevo trabajo, Shlamástica. Es un disco que ya os adelantamos en una de sus piezas a través de esa recopilación que editaba el World Music Festival Bratislava, del cual recientemente nos hacía la crónica nuestra compañera Araceli Tzigane, que por allí estuvo. Y ahora ya tenemos el disco completo de Balkan Ensemble, así que nos quedamos con esta pieza, Uchei Charodeñ. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y, como veis, no nos hemos alejado del este de Europa con el sonido tan característico de la guitarra de uno de los maestros del rebético, como es Dimitris Mistakidis. Él es de Salónica o Tesalónica, al igual que el acordeonista que escuchábamos antes, Stavridis Zanos. Y esta pieza que oíamos, Kyuzel, aparece dentro de un recopilatorio que se publicará también en estos días, el 28 de octubre, con el título de Brexit Blues, el blues del Brexit, el blues de la salida de Gran Bretaña, del Reino Unido, de la Unión Europea, editado por un sello británico, precisamente, World Music Network, que parece que no están muy contentos con esa situación. Así que editan este recopilatorio de músicas de diversos lugares de Europa con el objetivo, según dicen, de dar siempre la bienvenida a los vecinos y de celebrar la diversidad cultural. Dentro de ese recopilatorio escuchábamos la música de Dimitris Mistakidis. Brexit Blues se llama, no es un disco de blues, pero el propio sello World Music Network, como sabéis, edita una serie de recopilaciones bajo el título de Rough Guide. Y dentro de ellas también hay una especial atención hacia el blues clásico. Y precisamente también en estos días se publica una de esas recopilaciones, The Rough Guide to Delta Blues, la guía rough del blues del Delta del Mississippi, ¿se entiende? También se publica ahora el 28 de octubre y en ella nos encontramos, por ejemplo, la punzante voz de Skip James. I turn on everywhere you go. Times it harder than ever been before. And the people are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where they go. Hard times will kill you, just I long ago. When you hear me singing my roll-on song, these hard times can last us so very long. I'll never get down this low no more. Low, low, low, low. I'll never get down this low no more. And you say you had money, you better be sure. Don't these hard times will drive you from door to door. Puede ser por ese tono de voz, puede ser por esa forma de interpretar, pero siempre produce un estremecimiento escuchar a Skip James, cantante, guitarrista y también pianista y compositor de blues del Delta del Mississippi de los Estados Unidos y que vivió entre los años 1902 y 1969. Le escuchábamos con esta pieza, Hard Time Killing Floor Blues. Y vamos a continuar con más piezas, con más canciones que se incluyen en este recopilatorio de Rough Guide to Delta Blues. En esta ocasión escuchamos a Mississippi Shakes, con una canción cuyo título lamentablemente sigue vigente. The world is going wrong. El mundo no va por buen camino. Strange things have happened that never before. My baby told me I would have to go. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world's gone wrong. Feel bad this morning, ain't got no home. No use of worrying, cause the world's gone wrong. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world's gone wrong. I told you, baby, right to your head, if I didn't leave you, I would have to kill you dead. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world's gone wrong. I tried to be loving and treat you kind, but it seems that now I got no love in mind. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world's gone wrong. If you have a woman and she don't be kind, pray to the good Lord to get her off your mind. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world's gone wrong. Then when you've been good now, can't do no more, just tell her kindly, there is a front door. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world's gone wrong. Pack up my suitcase, give me my hand. No use to ask me, baby, because I'll never be back. I can't be good no more, once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world's gone wrong. Pues ahí teníamos a los Mississippi Shakes, un grupo que tenía la particularidad también de incorporar el violín, instrumento no muy habitual en el blues del Delta del Mississippi. Famoso sobre todo por haber compuesto una de las canciones más célebres de la historia, Sitting on Top of the World, que ha recibido versiones pues desde Ray Charles hasta B.B. King, Willie Nelson, Sonny Terry, Howlin' Wolf, el grupo Cream, Chet Atkins, en fin, pues un montón de gente, también Bob Dylan, Taj Mahal. Y aquí les escuchábamos con esta pieza, con esta otra pieza, la pieza que se llamaba The World is Going Wrong, incluida en este recopilatorio del que os hablamos, The Rough Guide to Delta Blues. Renacido y remasterizado es el subtítulo de este disco, en el cual pues se recuperan esas grabaciones originales, esos masters, según anuncian, como nunca las habías escuchado antes. Así que vamos a continuar con una última pieza por hoy de este recopilatorio editado por el sello World Music Network, The Rough Guide to Delta Blues. Nos quedamos ahora con The Mississippi Moaner y este It's Cold in China Blues. So cold in China, but it can't hardly sing. So cold in China, but it can't hardly sing. back till you broke my diamond ring. Mama, won't be back no more. Take me, mama, won't be back no more. You can get my love, let me let that old black snake go. Black snake crawling, crawling in my room. Crawling, crawling in my room. Somehow brown woman better come and get your black snake room. Hey, mama, what have I said and done? Hey, mama, what have I said and done? I'm joking, y'all love it, and it's sure gonna be my wrong. Hey, cries my own problem, baby, to love, to love, to love, to love, to love. Cry, your daddy to love you. You're the high-stepping mom, and I don't care what you do. I was a little boy on my way to school. Was I little boy, ooh, on my way to school. Met a high-brown woman and she broke my mammy's rule. Mama said, reckless, daddy tell me young and wise. That's I'm young and wise. Please don't let me be my baby child. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. En el pueblo de Malagana la gente está preparando. En el pueblo de Malagana la gente está preparando. Que saquen ya los tambores para el festival del mango. Que saquen ya los tambores para el festival del mango. Mango, para chupar. Este rico mango, para chupar. Ay, chúpalo pues, para chupar. Ay, bien sabrosito, para chupar. Ay, su caradito, para chupar. ¡Wipa! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Wipa! Seguimos en Mundofonías, seguimos también con novedades y avances discográficos. Este que escuchamos será publicado en Francia el 4 de noviembre y también posteriormente llegará a otros territorios. Es un grupo colombiano, se llama Nilamayé, un grupo de jóvenes músicos. Su fuerte, su potencial está en las percusiones y las voces, como hemos comprobado. Se titula Las Flores del Sol, el disco, y de él nos hemos quedado con la pieza que lo cierra, El Manguito, una de las novedades discográficas del sello Buda Music desde Francia, sello sumamente recomendable, con una excelente producción. Vamos a continuar explorando algunas más de esas novedades. Nos vamos ahora con un artista camerunés, Eric Aliana, aquí junto a Piquet, un compañero de viaje musical que es Francis Juteso, conocido como Piquet. Así que Eric Aliana y Piquet firman este disco Just My Soul, Solo Mi Alma, un disco que se fundamenta en los juegos vocales, como vamos a comprobar escuchando esta pieza, Naror. Ruo, ruo, ruo, ruo, ruo. abandonaron. Música que nos llegan desde África a través del sello francés Vida Musique, en este caso otro disco que se edita en el mes de octubre del 2016, firmado por Eric Aliana y Piquet, lo que acabamos de escuchar, el disco Just My Soul. Y a continuación, un viejo conocido de Mundofonías, que también nos visita ahora con un nuevo trabajo que este saldrá publicado el próximo mes, el mes de noviembre, concretamente el día 10. Se trata de Tao Rabao, cantante e intérprete de diversos instrumentos de cuerda procedente de Madagascar. Como en discos anteriores, se hace acompañar de un armonicista, pero con una pequeña diferencia, o gran diferencia, según se mire. Anteriormente era Vincent Boucher, ese fantástico armonicista, quien le acompañó en anteriores grabaciones, y ahora es otro, también excelente músico, también magnífico armonicista, Thomas Logan. Así que este disco viene firmado por Tao Rabao y Thomas Logan, Au bout du petit matin, al comienzo de la pequeña mañana, sería literalmente, más bien en el sentido es al principio de la madrugada. Y así suena la música de Tao Rabao junto con Thomas Logan. Esta pieza se llama Mami T. Thank you. era la música de Tao Rabao, este intérprete malgache. Desde Madagascar nos llega su inspiración sonora junto con el armonicista Tomás Logan, nuevo compañero de viaje en este disco Au bout du petit matin, al comienzo de la madrugada, del cual escuchamos esta pieza, Mami Ten, ya cerca de la despedida en esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer compartir estas músicas con todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del planeta en esas 43 emisoras que difunden el programa, un programa que hacemos desde Madrid. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, os invitamos a que echéis también un vistazo a nuestra página web mundofonías.com. Ahí podréis escuchar también los programas siempre que queráis y también acceder al nombre de los artistas, títulos de canciones y de discos. También os podéis contactar, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o a través de Twitter o Facebook. Nos vamos a despedir también con más inspiraciones africanas. En este caso nos trasladamos a Etiopía, pero con un pie también puesto en Sudán. Dejamos estas novedades discográficas del sello francés Vue de Musique. Nos vamos ahora con el sello Teranga Beat, que nos ofrece la música de este artista, como decimos, etíope, Yishak Banjau, su disco Love Songs, Canciones de Amor, volumen 2, que se publicará también en el mes de noviembre. Nos vamos a quedar, como digo, con una canción sudanesa llamada Yada, en la versión de este músico etíope, Yishak Banjau, en un disco que se publica en estos días, se publicará de hecho en los próximos días, pero que tiene un sabor añejo a esas viejas grabaciones de Addis Abeba y del sonido etíope clásico de los años dorados. Os dejamos con Yishak Banjau hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud. Thank you. Thank you.